vivir como vivimos, mejor morir de repente. Le pedimos, presidente, que por vos uno jodimos para ser de presidente. Te creímos competente y un gran defraude tuvimos. Pa' vivir como vivimos, mejor morir de repente. Le pedimos, presidente, que por vos uno jodimos para que vos a la nación sacaras de abajo, y se la llevo quien no la trajo, porque ahora no comemos ni arroz. Sí, uno jodimos para que aquel al pueblo le diera mejor vida, trayendo un paquete de medidas que solo le quedan bien a él. Uno jodimos para hacerte presidente, te creímos competente y un gran defraude tuvimos. Pa' vivir como vivimos, mejor morir de repente. Vivir como vivimos, mejor morir de repente. Le pedimos, presidente, que por vos uno jodimos. Uno jodimos por ti, señor, porque creímos en tus promesas. Ahora el rico y el pobre reza, porque todos vivimos peor. Sí, uno señor. Jodimos todos por ti, para que nos sacaras del fondo. Ahora estamos en lo más hondo y todos dicen que tonto fui. Uno jodimos para ser de presidente. Pa' vivir como vivimos, mejor morir de repente. Le pedimos, presidente, que por vos uno jodimos para serte presidente. Te creímos competente y un gran defraude tuvimos. Pa' vivir como vivimos, mejor morir de repente. Le pedimos, presidente, que por vos uno jodimos. Uno jodimos para que usted la deuda externa toda pagará, pero no para que nos dejara sin comida y sin papel toalé. Uno jodimos para que tú hicieras algo y no has hecho nada, y nos habéis dado más patada que una película de Kung Fu. Uno jodimos para serte presidente, te creímos competente y un gran defraude tuvimos. Ay, pa' vivir como vivimos, mejor morir de repente.